la cárcel. Justo mañana, que es el día de la madre. 10 años encerrado, yo ya pagué mi condena. Pero llevo una pena, que hace 10 años que no veo yo a mi hijo. Ya llegó el domingo, compré un ramito de flores y me fui para el cementerio. Mira lo que la vida, encontré yo a mi hijo y llorando me dijo esto. Just